¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Un Punto Azul en Frontera Radio, programa de astronomía, astronáutica, ciencias del espacio, informática y casi todo lo que tiene que ver con la ciencia y de historia. Si mal no recuerdo, eran la fundación donde se... la novela de Isaac Asimov, donde la historia se refería como algo científico. Algo que recordar. José Luis, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Shelton, es? La psicohistoria. La psicohistoria, ¿eh? Estaba recordándola. Uh-huh. Bueno, está con nosotros el señor Parra, José Luis Parra, don Joaquín. Buenas noches, don Alfonso, Barroso, que acompaña. Y don Manuel Jiménez del Barco, flamante conferenciante. Bueno, pareado. Es decir que las fundaciones... es de Asimov. Shelton es el psicohistoriador. Exacto, es que se me ha venido a la memoria. Y bueno, saludos de Alfonso Saborido, que os habla. Y el señor presidente José Luis Espí, que como se dice en Jerez, ha ido un mandado. Y ahora, pues nunca mejor dicho, ha sido mandado. Y se va a incorporar dentro de poco. Cosas para hablar que tenemos hoy, pues muchas. La principal, bueno, Lito. Sí. ¿Cómo te fue la conferencia que tuviste el sábado? Pues bueno, yo más nervioso de lo que yo pensaba al principio. ¿Por qué? ¿Estaban entre amigos? Sí, prácticamente todo el auditorio era o familia o agrupación. Pero bueno, no sé, me dio por ahí. Empezaba... Sí, eso, los del Madrid le llaman miedo escénico. Sí. hubieron unos ligeros... inconvenientes para empezar y noticias frescas, en fin, que alteraron un poquillo más de lo que estaba. Así que Empecé mal, pero bueno, no sé si acabé mejor. Acabé. No acabaste mejor, acabaste muy bien. Hombre, me da cosa preguntar cosas porque yo intervenía allí también, ¿no? Pero ¿qué os pareció? ¿Os pareció larga, corta? ¿Cómo os pareció? Ustedes que estabais al otro lado de la barrera. Oh, perfecta. No me haga la pelota. El contrato lo tiene. Lo tiene. A mí me gustó. Sin embargo, hubo un detalle que no me gustó. Pues dilo, porque como la vamos a tener que... Yo creo que esa charla se ha quedado ahí guardada. No. Y le vamos a sacar todo el jugo del mundo. Lo que no me gustó es que cuando empezaste ya a contar los caminos del cielo y demás, y decía el mapa del cielo, ¿no? De aquí en el... Todas las constelaciones ya venían dibujaditas. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, la Osa Mayor venía el gráfico de la Osa Mayor, de la Osa Menor y demás, ¿no? Entonces, eso cuando miras arriba no se ve. No. Entonces, lo que yo pensaba, digo, hubiera sido bueno al menos presentar el cielo, toma, ahí lo tenéis, a lo bestia. Y luego empezaba, mira, esta es la Osa Mayor y luego ya sí le presento la imagen. Porque es que, a mí es que me ha pasado. Cuando tú coges el planisferio... Que no tiene nada que ver. Tú coges la estrella... Mira, y tú dices... La estrella polar. Y tú dices... ¡Ay, la Osa Menor está aquí! Pues, esta es, sin problema. Pero en cuanto que quitas las rayitas de en medio... Uh-huh. Dices, ¿dónde está? Ya la he perdido. Uh-huh. ¿Sabes? Eso es la pequeña pega que yo le encontré. Nada más. No, ahí te doy la razón. Por... Sí. Digamos... De la familia me han comentado también cositas, que es que muchos planos seguidos del cielo al principio... Marea. Entonces, hacer menos de orientación y cuando vayamos a ir constelación por constelación, por grupos... Hacer un grupo de 3 o 4 y volver a poner un plano general del cielo. Por ejemplo, la familia reunida, Casiopea, Pegaso, Andrómeda, toda esa de una vez. Poner un plano general de dónde estamos ahora y qué zona y qué 3 o 4 siguientes. Para que se vean que estaban emparentadas unas con otras, porque en las de no las de Velius, las otras dibujos, algunas veces se veían las que estaban alrededor, pero otras era tan grande la constelación que estamos tratando que apenas se veían las que tenía y no se centraba dónde estaba esa constelación. Esa es otra cosita que me conoces el por zonas. ¿Conoces el cuento del niño, el viejo y el burro? Es una fábula. ¿Es una fábula? ¿De quién? ¿De Sopo? ¿De quién? El tema está en que hay un camino y se ven un viejo, un niño y un burro los tres andando por el camino. Ya recuerdo. Vamos a ver. Y se le cruza uno y dice que ve qué tontos son esta gente, que van el burro solo y el viejo y el niño andando los dos. Y dice, pues verdad, hay que ver, que somos tontos, ¿eh? Le dice el viejo al niño. Y va y se montan el viejo, el niño en el burro. Para un trayecto y se cruza otro y dice, hay que ver el pobre bicho este cómo va, que el viejo y el niño están montados en el burro y lo tienen, vamos, que lo van a matar. Y dice, pues es verdad. Y va y monta el niño y el viejo se queda andando. Pasan otro y dice, hay que ver qué desconsideración el pobre viejo andando y el niño encima del burro. No sigo, ¿verdad? Nunca está bien hecho. Exacto, no, nunca llueve a gusto de todo. Es que el problema en ese sentido no lo sé, yo no... Tú sabes el problema que creo que hemos tenido los dos a la hora de preparar la charla. Es que es tanto y nos poníamos a quitar, nos quedamos 1 hora y media, ¿eh, Lito? ¿Te acuerdas? Que podía haber sido más larga, ¿eh? Que y la mitología, como le decía yo el otro día a Antonio, cada día soy más cateto en mitología. Cuanto más leo, menos sé. Porque eso es tan grande. Eso es síntoma de sabiduría. Sí, no, pero es tan grande y encima cada historia tiene tantas interpretaciones. No sé, en fin. Bueno, yo por lo menos creo que las personas que asistieron aprendieron a encontrar la polar, que es lo que yo quería. O queríamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y la próxima conferencia? La astronomía en la historia, ¿no? ¿Cuándo es? Pues el 24 de marzo, creo recordar que es. Uh-huh. ¿Eh? ¿La tienes ya? Danos un... Pero nada más que te tienes que leer la introducción, ¿no? Lo que viene en el cartelito ese de forma entrecortada. Uh-huh. Por cierto, que habría que ver que los carteles vayan sí. a su... Te lo digo ya. Sí, sí, sí. Tengo yo que... Que coincidan los horarios y todo eso. Uh-huh. Y si sale alguna... Que no sé si saldrá algún... Supongo que no. Algún folleto nuevo. Sí, sale. Porque que pongan bien el texto, por lo menos. Porque el texto está entrecortado. Uh-huh. Parece una poesía que no es. Aunque sí, sea poético. Sí, que mal justificado. Sí, está mal justificado. Exacto, bastante mal. Y la idea, pues, es esa. La idea es que hace miles de años, pues, los hombres controlaban cientos de kilómetros a su alrededor. Y, sin embargo, cuando miraban a las estrellas, pues, miraban distancias de millones de años luz. Y no estamos exagerando. Se ven millones de años luz a simple vista. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Pues eso significa una expansión de la conciencia desde muy pronto. Y yo pienso que, de hecho, el cielo es lo que te permite soñar y no solo eso, aprender también, ¿no? Imaginar. ¿Qué será eso? ¿Qué será? ¿Dónde estarán esos puntos de luz? ¿Cómo será la Tierra? Hoy, para mi blog personal, hacía una reflexión de cuál era el primer objeto celeste en el que yo me fijé y en qué momento de mi vida. ¿Cuándo fue el vuestro? Hace su entrada el señor presidente. Señor presidente, buenas noches. Señor presidente, buenas noches. De manera consciente. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, sí. Yo, por ejemplo, el primer objeto celeste que vi era el... Bueno, sí, que me fijé era el sol. Porque desde chico, te hablo de 10 años, yo volvía del campo a la Asunción donde yo vivía. Y claro, el sol se estaba poniendo y yo miraba el sol. Claro, tú cuando miras el sol, pues te hace daño a la vista. Y empezaba de manchas negras que yo interpretaba como que el sol se apagaba. Con lo cual, esa deducción mía era verdad, el sol se iba a apagar. Pero no era para alarmarse, porque faltaba mucho, ¿no? Por el sol fue lo primero que vi. Señor presidente, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estábamos haciendo una autocrítica de la conferencia del... Sí, la venía escuchando por el camino un ratito. Sí, y pues díganos su visión como presidente. Pues nada, ya os comenté después al terminar que se empezó a alargar bastante. Hora y media al final quedó bien porque ya lo habéis comentado hace un momentito que hay tantas cosas, claro. Constelaciones, todas tienen algo bonito que contar, algo vistoso que ver, pero en fin, la idea siempre ha sido esa, es decir, la conferencia que dura una hora y cuarto no puede durar más, y más las dos para comer. Exactamente, y entonces se abre un turno de preguntas, si hay preguntas bien y si no se termina. Pero conferencia de 2 horas y todo eso es que se hace muy larga, de lo que sea, ¿eh? Ya puede venir aunque haya regalos al final. Exactamente, y todo, ¿no? 2 horas sentado ahí, además, con para más inri, estuve media hora esperando de más, sí, con lo cual se hace largo también, ¿eh? Porque hubo una confusión, no sé si lo habéis comentado al principio, porque sí. Justo al principio no lo he escuchado, que sí. Ponía a las 12 en todos los papelitos estos dípticos que rulan por ahí, pone a las 12, todas las conferencias a las 12 sale compañía. Y ahora allí en la misma puerta ponía 12 y media. Con lo cual nos planteamos, ¿qué hacemos? Pues si ha habido gente que ha leído 12 y media, claro, y se va a perder esto, pues empezamos a las 12 y media. Y total, hubo que esperar media hora más de lo habitual. Entonces, el sitio, la verdad, chapó. El sitio es magnífico, sí. Y la atención, que hay que decirlo, del señor que se encarga del sonido y sí, eso, sí. Magnífica, ¿eh? El sonido y del poco los consejeros que hay en la puerta. ¿Qué hace falta? ¿Os ayudo? ¿El telescopio? No sé qué, tal. Estupendo. Ahí podéis dejar el coche, no lo podéis dejar. No sé, en fin, una atención bastante... Que la verdad que al pobre lo criticamos mucho aquel día de que vino Pedro Duque. Ah, es verdad, con el sonido aquel que era demasiado fuerte. Y me explicó, claro, y llevaba toda razón del mundo. Pedro Duque le dijo que no iba a hablar. Entonces él no preparó aquello para hablar. No, pero no más que para la imagen. Claro, y ahora cuando está allí coge el micrófono. Es como si ustedes, yo estoy aquí, yo tengo preparado unos micros para la mesa. Y ahora decís, pues ahora os quiero hablar. Pues mira, que yo no he preparado esto. Lo tengo que preparar, tengo que enchufar y tengo que... Bueno, pues eso. Y ya, pues lo que cuando te entraba José Luis, pues el otro José Luis estaba explicando lo que va a hacer su... Lo que va a hacer en la siguiente. Por cierto, ¿hay presentador ya? No. Pues hay que irlo nombrando. Si yo lo presento, aviso. Va a contar lo de la Berza. Cuento lo de la Berza. Lo sé, cuento lo de Alejandro Magno y cuento lo de sus oscuros deseos. Los oscuros deseos te los puedes saltar, los demás y lo puedes contar todo. Qué malo. No, yo lo presento, yo te presento. Alfonso te presenta perfectamente, ya lo sé yo. ¿No? Sí, a ti te va a presentar. Y a mí me presenta Lito. Lito. Ya está claro. Porque Lito, qué mejor que él para contar lo que se sufre en la UNED para sacar la carrera de física. La verdad que sí, él lo puede contar de primera mano. Ahí, como ahí. Lo hemos sufrido los dos, compañeros. Digo. Bueno, vivos. Hemos organizado un eclipse. Sí. Para esto, para el día 3 de marzo. Ahí lo tenéis. El día 3 de marzo. Lo tenéis en una pues revista. Sí, tenemos aquí las dos revistas. Por aquí hay una, por aquí hay otra. Pues coge una de ellas y nos cuenta José Luis. Bueno, vamos a empezar un poquito... La traigo justamente por eso, porque viene muy detallado. Es la misma, bien. Sergio, es la misma. Sigue, sigue con ella. Tenemos público hoy que está ahí en silencio. En la grada no quiere hablar. Ya hablará. Eso es muy malo, ¿eh? Yo me he tirado una semana sin hablar y se pasa fatal. ¿Sí? Con un papelito escribiendo las cosas. Uf, eso que, entender. Que ha estado malo, bueno, con la garganta. Sí, sí, por eso la semana pasada, por ejemplo, no pude venir. Ni la anterior. La anterior era, no era por afonía, era por gripe. Sí, bueno. La gripe se me pasó un poquito y se me complicó con la afonía total, que he estado malillo. Pero me recuperé para el sábado, ¿eh? Estuve haciendo gárgaras con con licor y el sábado estaba allí con la voz medianamente que es entendible. A ver si encuentro lo del eclipse, porque en la revista... Está al principio, creo, ¿no? Estamos comentando que tenemos la revista no es ni más ni menos que el Tribunal de Astronomía, la hemos comentado muchas veces. Pero ya la comentamos en el último día. ¿Cuál? Esta. Si no, me refiero a no comentarla, sino que la mayoría de las cosas que... No, pero para que tú lo sepas, traemos, como no te lo comentaron, pues... Sí, no, lo que estoy buscando es lo del eclipse, no hay manera de encontrar... El eclipse de luna, con todos los datos. Me sale aquí el sextante, me sale aquí la propaganda. Astrobiología. Aquí lo tengo yo, gracias. 46, mira, ya estaba llegando. Estaba por la 42. Bueno, pues eclipse total de luna, 3 de marzo 2007. El 3 de marzo es, día de la semana, Alfonso. Un momentito, que estaba yo haciendo otra cosa. Sábado. Sábado. Vale, pues el sábado, o sea, la noche del sábado al domingo. Uh-huh. O de viernes al sábado. Eso es lo que tengo que aclarar, porque como lo son por la noche. Un calendario. Como lo que son por la noche, hay que aclarar esto porque dice, bueno, día 3. Día 3. El día 3 es sábado. Es sábado, correcto, ¿no? Bien. Ahora, pues. Y además es curioso el día 4, que la festividad que se celebra tiene mucho que ver con el eclipse. El día 4 de que es domingo, el 4 de marzo, sí. Que se celebra. El día de San Casimiro. ¿Eh? Casimiro. Bueno, lo que se quedaron ciegos viendo. Es gracioso, sí. Bueno, pues efectivamente, el día 3 sábado, noche o tarde noche del sábado al domingo. Aquí viene que el primer contacto con la penumbra es a las 20:16. Aquí siempre está hablando de tiempo universal, es decir, mientras que no cambien la hora a final de marzo. Estamos hablando de, hay que añadir a todas las horas que voy diciendo, una hora más. Vale, entonces, hablando en plata, 8:16, 8:15, pues 9:15. Las 9:15 sería el primer contacto, o sea, una hora, las 9, muy asequible para salir a cualquiera a mirar el eclipse, que otras veces ha caído a las 3 de la mañana y cualquiera se iba a ver, y ha caído un día entre semana, en fin. Este eclipse, por eso tiene esta gracia, porque eclipses hemos visto... De luna, Pues unos cuantos, ¿no verdad, Lito? Sí, muchos. Pero vale. Siempre a la astronómica hora de las 3 de la mañana. Sí, de 3 a 5 y cosas de esas, con lo cual, entonces, como no es un fenómeno especialmente extraño, que se produce relativamente, entre comillas, a menudo, ¿vale? Y a las 3 de la mañana, pues algunas veces no hemos ido siquiera a verlo, porque ya hemos visto varios. De sol no nos podemos perder ninguno, porque sabes que son escasísimos, pero ya, de luna sí hemos perdido alguno. Bien, pues el primer contacto con la sombra, que es realmente cuando se empieza a notar el eclipse, porque con la umbra apenas se nota, pues es a las 21:29, o sea, 9 y media, 10 y media hora de reloj. A las 10 y media el primer contacto con la sombra, y entonces empieza realmente a eclipsarse la luna. Después llegamos a 22:43, es decir, 23:43. 11:40, 12 menos 12. Estáis hablando de hora. Sí, no, digo hora la hora del reloj. Sí, le añado yo mismo la hora para que sepamos que es la hora del reloj. 22:43 viene aquí, pues 23:43, es decir, 12 menos 20, más o menos, es la inicio de la totalidad. Ahí empieza el eclipse total. El eclipse total dura un periodo de tiempo, ¿vale? Hasta las 23:57, o sea, de 20 a 57, eso es lo que dura el total, simplemente, no dura más. Sabemos que los de sol duran 3-4 minutos. No pasa por la parte... No pase por la parte pasa, más... Es rasante, claro, casi, es más total, central, pero... No dura mucho, estamos hablando de 20 a 57, pues fíjate, cuartito de hora, 17 minutos, no llega, vamos, 20, 30, sí. Eso... para ver la totalidad y para que después no acabe demasiado tarde. Claro. Y después ya empezamos con el fin de la fase total, es decir, cuando ya empieza a volverse a ver luna, el último contacto con la sombra ya es la 1:11, es decir, las 2:11 de la mañana, y ya el último contacto con la penumbra, que cosa que nunca se puede apreciar a simple vista, es a las 2:25, 3:25. O sea que será un eclipse, lo que es la parte central, la parte que se ve, la parte que se empieza a oscurecer hasta que se pone total y después se empieza a quitar. Empezamos sobre las 10:30, hora de reloj, hora local de aquí, de la península española, y termina a la una y diez, ese periodo. Con la gente que tenga curiosidad por verlo, con que vea eso a las 10:30, el inicio de la fase, y vea el ratito de total, y después cuando empieza otra vez a volver, porque después de volver todo otra vez atrás hasta que se vuelva a ver la luna. El mismo proceso. Pero pues hasta las 12 o por ahí, de 10:30 a 12, ves perfectamente el eclipse. No acaba demasiado tarde. No acaba demasiado tarde. 12, 12:30, ya se puede uno ir con el eclipse prácticamente visto, porque hasta que acaba la totalidad a la 1:11, pues tampoco, si quieres hacer alguna foto más, pero tampoco tiene ningún aliciente más. Vale, entonces, pues un día, yo creo, de poner telescopios en sitio visible y en sitio accesible a la ciudadanía, poner cámara web, poner, en fin, hacer una especie de observación, porque eso se ve desde cualquier sitio de Jerez, la luna llena, no hace falta irse a ningún sitio especial. Haremos ya nuestras fotos y a ver si podemos organizar alguna. Ya determinaremos lo que vamos a hacer y ya se dará la... Supongo que fácil, como otras veces hemos hecho cosas, la Alameda Vieja, una cosa así. Sí, yo tengo otra idea, ya la hablaremos, ya se dará el oportuno conocimiento. Ajá. Los eclipses de luna han sido importantes en la historia, ¿no? Sí, ha sido muy importante en la historia. Mira a José Luis, que viene ahí con un tomo de libros ahí. No, hombre, no, hoy no traigo tanto, ¿eh? Que sí, hay que hablar de que prácticamente desde que existe la historia, o sea, desde que, y la historia empieza una vez que el hombre empieza a escribirla, antes prehistoria, pues prácticamente se estudiaron los eclipses, en concreto en Mesopotamia. Tenemos que decir que ellos conocían, los mesopotámicos, en el tercer milenio antes de Cristo, lo que se denomina ciclo de Saros, periodo de 18 años y 11 días, tras el cual la luna se vuelve a ocupar la misma posición con respecto al sol. Perdón. Cada ciclo de Saros consta de un promedio de 71 eclipses, 43 solares y 28 lunares. El primer eclipse solar más antiguo, por ejemplo, que se conserva, ocurrió en el año 1335 antes de nuestra era, en Babilonia, en la ciudad de Ugarit. También los egipcios pues fueron grandes estudiantes de los eclipses, tenían un gran conocimiento de ellos, ¿no? Pero serán los griegos los primeros en predecirlo de una forma muy fiable. En concreto, un eclipse famoso fue el predicho por Tales de Mileto el 28 de mayo de 1585, antes de nuestra era, en medio de la batalla entre medos y lidios. El resultado de la batalla supuso el fin del Imperio Medo. Otro muy famoso es uno que recoge la Biblia, según el cual en el momento de la muerte de Jesús pues se produjo un eclipse, pero las investigaciones no lo recogen. O sea, el único en esta fecha de eclipse total de sol parece que se produjo el 24 de noviembre del año 29 y no parece que fuera en la fecha que se indica. Famoso también es el del 29 de febrero de 1504, mientras Cristóbal Colón se encontraba en Jamaica, del que ya hablamos cuando estuvimos recogiendo la exploración del descubrimiento de Cristóbal Colón del Nuevo Mundo. En él ya sabemos que tenía una situación muy comprometida, ya que la población estaba al borde de la rebelión, y aprovechó sus conocimientos astronómicos, astrológicos, hay que decir que había una confusión o que estaban mezcladas las dos disciplinas, vamos a llamarle así, para predecir eclipse y atemorizó a la población indígena. En este momento debía de leer mi texto famoso sobre los mayas, que leo cada dos por tres, pero os lo voy a ahorrar. Después, en torno al año 612, el rey Sisebuto y San Isidoro de Sevilla publicaron dos tratados de eclipses, ¿no? Hay que decir también, por último, que gracias a los eclipses, por ejemplo, en concreto un eclipse de sol, pues fue posible demostrar que la teoría de Einstein era real, o sea que se producía la curvatura de la luz cuando pasaba por una gran masa, ¿no? En concreto, el 29 de mayo de 1919 se produjo el eclipse solar que permitió demostrar que se producía una curvatura en la luz y no se quedaba solamente en una cuestión teórica, ¿no? Hay que decir que todo este tipo de fenómenos, tanto los eclipses solares como los lunares, siempre han llevado a inquietud, ¿no? Y que han sido utilizados por los hombres para, digamos que para ejercer un cierto dominio. Yo, vamos a hablar ahora de cine un poquito. La película donde mejor he visto reflejado esto es la película Faraón, que la he mencionado aquí alguna que otra vez, ¿no? Donde los sacerdotes egipcios pues atemorizan a la población diciéndole que como no se sometan y dejen de rebelarse, un poco lo que hizo Cristóbal Colón, ¿no? Pues amenazaban con tapar completamente el sol, ¿no? Y efectivamente, el efecto que se produjo fue ese, ¿no? Según recoge la película, que ya digo que es genial en ese sentido. Bueno, un dato más ya para ir finalizando con el tema del eclipse, es, no lo he dicho antes, es la altura sobre el horizonte. Hay eclipses que se han dado a 30 grados y a 5 grados sobre el horizonte, y este se sitúa en 53, o sea, está muy alto. 53 grados sobre el horizonte, muy altito, se puede ver casi de cualquier sitio, no hay apenas edificio ni construcción que te lo pueda tapar, ¿eh? Aquí hay una reseña de distintos eclipses desde 2001 hasta el 2029, una reseña de eclipses, lo que duran y el máximo y tal, y hay eclipses desde 36 grados, El 4 de mayo del 2004 estuvo a 13 grados, muy muy bajo en el horizonte. El 28 de octubre a 41 y este del 4 de marzo de 2007, porque ya cuando acaba es 4 de marzo, lo recordamos, ¿no? Sí, pues está a 53 grados sobre el horizonte, muy altito. Y por último, destacar también una cosa muy curiosa sobre el eclipse, que es la coloración del eclipse. El eclipse, no todos los eclipses son del mismo color, los hay más oscuros, los hay más rojizo, los hay casi que la luna se ve que es eclipsada, pero se distingue. Entonces hay una escala de color, que va de 0 hasta 4, y el 0 es muy oscuro, muy negro, casi la luna invisible, y el 4 es muy claro, anaranjado, rojo cobrizo, ¿no? Y pues los intermedios de 0, 1, 2, 3 y 4. Y es interesante esto porque nos da una idea de lo contaminada que está la atmósfera. Es una medida, digamos, global de lo que contaminada que está la atmósfera. Si se ve muy oscuro, es que la atmósfera está muy contaminada. Por ejemplo, ha habido épocas donde ha habido grandes erupciones volcánicas y demás, y hay mucho polvo y muchas partículas en suspensión en la atmósfera. Entonces, como el parte de la luz del sol se refracta y por refracción se consigue meter en el cono de la sombra que cae sobre la luna y la eclipsa, pues se ve un tono rojizo. Cuanto más oscuro se vea, cuanto más hacia el cero se vea de magnitud de color, pues es peor, porque se supone que la atmósfera está mucho más cargada, mucho más opaca. En cambio, si se ve un tono rojizo, como los últimos que estamos viendo este último año, se tienen un tono rojizo, que incluso vemos fotografía, que ves que la luna está eclipsada, pero la parte eclipsada todavía distingues algún cráter, algún mar de los grandes, por eso es buen síntoma, la atmósfera suele estar limpia en ese caso. Don Joaquín Barroso pregunta... Miedo. Si el sábado está usted tranquilamente en el mar de la tranquilidad, nunca mejor dicho, va a quedar redundancia, ¿cómo vería usted qué es lo que pasaría? ¿Vería usted un eclipse de qué? De sol. Puesto que la Tierra se pondría entre el sol y la luna. Claro que también estaría tieso totalmente. Estaría muerto. Porque no me ha dicho usted que tendría un traje espacial ni nada de eso. La agrupación, bueno, lo mandaría usted con todas las cosas precisas. ¿Con todos los avíos? Con todos los avíos. Ah, pues entonces vería un magnífico eclipse de sol. ¿Cómo sería? Esto ya no lo sé yo, ¿eh? Y no sé si se puede hacer con el Starry Night. Se podrá, ¿no? Bueno, el Starry Night no tiene límite. Se puede simular cualquier tipo de cosa. ¿Cómo sería? ¿Como un eclipse anular? Sí. O si veríamos el disco del sol como cuando los tránsitos estos de Venus. Y veríamos la bola de la Tierra por un lado. ¿Cómo sería de proporción? Yo creo que es total. Porque la Tierra está muy cerca, claro, verdad. Obviamente, es verdad. Y fíjate que el Sol, la Tierra y la Luna, cuando la Tierra está por medio, cuando la Luna está por medio, claro, y hay un eclipse de Sol. Es total. Claro, total. Si es que la sombra de la Tierra se coge de la Luna, que pregunta. Esto presenta mi dimisión ahora mismo. Cuando está cateado. La parte total, la sombra de la Tierra cae completamente. O sea, la Luna cae completamente dentro de la sombra. Es total. En toda la superficie de la Luna. Es curioso, es un eclipse total en todo el hemisferio. ¿Imaginas eso? Ahora te reboto la pregunta. ¿Y en un parcial de Luna? ¿Qué verías desde la Luna? Pues vería la Tierra como un anillo de diamante, un brillo en un lado muy gordo, porque estaría comiéndose un trozo si de sol. Si estuvieras en la zona de umbra de la Luna, ¿qué sería? ¿Un eclipse de qué tipo? Solar. Pues sería total de sol, total, si estuviera en la umbra. Si estás en la penumbra. Si estoy en la penumbra, pues estaría viendo un trozo de sol, sería un parcial de sol. No hay anulares de Tierra. Si estás en la parte que todavía está iluminada... Tú no ves ningún tipo de nada. ¿Y si estuvierais en Caronte, cómo sería? ¿En Caronte, cómo sería él? Caronte. Se pone complicado. Caronte como. Pero como yo estoy. No, pero si tú tienes curiosidad. 28 pulgadas no ve nada. Si tienes curiosidad con el programita este que me mencionaba muchas veces, el Starry Night, le dices que vámonos a la Luna, latitud y longitud, le puedes decir. Uh-huh. Y simulas desde allí el eclipse y lo ves perfectamente lo que ocurre. Mira hacia el sol. Pues curioso. Y si te vas a Caronte, lo ves. Le tienes que dar zoom, pero mucho. Mucho zoom, para poder ver algo, pero bueno, se ve. Pues no estaría mal, si se hace una plantada, de llevar un ordenador portátil para que las personas vean esas cositas. Estoy maquinando algo, pero... Maquinaremos. Para eso está nuestra pizzería de las delicias, para maquinar y para... No adelanto nada, pero estoy maquinando algo. O sea, cosas hay que discutirla. Yo tengo una nota de prensa de aquí, es que me ha gustado bastante... no es de un eclipse de luna, es de un eclipse de sol, pero me gusta el formato, ¿eh? Y a ver si a ustedes os gusta la manera en que se describe, ¿no? Bueno, hay que decir una cosa, que los eclipses de sol son más espectaculares que los de lunes. Por eso cuando hemos mencionado eclipses históricos, todos eran de sol. Claro. Porque, o que yo sepa, vamos, porque Bueno, todo lo, menos el, creo que el de Colón, era de luna. Efectivamente. Pero los otros son más espectaculares, porque es que te quedas durante un rato, te quedas oscura. Entonces, entonces es muy espectacular eso, ¿no? Va lo más dentro de la persona, quedarse oscuro es siempre más aterrador que dentro de la noche dejas de ver un objeto. Pues resulta que esa nota de prensa es en un cuartel. Y el coronel le dice al comandante... mañana a las 8 se producirá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días. Además, las previsiones meteorológicas para mañana anuncian lluvias, con lo que no se verá nada al aire libre. Por lo tanto, formaremos en el gimnasio en traje de campaña. El comandante al coronel. A la orden de usted, mi coronel. Esto es un homenaje a nuestro gran humorista Eugenio. El comandante al capitán. Mañana a las 8 se producirá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. El capitán al comandante. A sus órdenes, mi comandante. El capitán al teniente. Por orden del señor coronel, mañana a las 8 tendrá lugar en el gimnasio la inauguración del eclipse de sol en traje de campaña. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover o no, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. El teniente al capitán. A sus órdenes, mi capitán. Y el teniente al sargento. Por orden del señor coronel, mañana a las 8 lloverá en el patio del cuartel, hecho que no ocurre todos los días. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse de sol se celebre en el patio. El sargento al teniente. A sus órdenes, mi teniente. El sargento al cabo. Por orden del señor coronel, mañana a las 8 tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Y el cabo al sargento. Vale, Tito. El cabo al soldado. Mañana a eso de las 8 parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días. Este creo que es el mejor chiste. Esto es para Eugenio como el de los garbanzos a Paco Gandía. Y lo escucha uno y le entra una risa. Hace poco lo pusieron en televisión. Oye, no tienes micrófono, ¿qué te pasa? ¿Yo? Sí. Mueve el cable en la misma vida. Ahí. Dale otra vez. Ahí, habla. Hola. Ahora. Pero ven moviendo que... Hola. No. Dale, muévelo. Hola. No, te has quedado sin micro. Hola. Te acabas de quedar sin micrófono. Pues ponte con Joaquín. Sí, pero habéis movido el cable. Os digo, estoy quietos. No, ahí no es. Ahora. ¿Ahora? Sí. No tocar nada. No moveros ya tanto. Nada. ¿Ahora sí? Ahora se escucha perfectamente. Digo, no, que esto es un clásico, además, que es un chiste de esos largos, sí, enrevesador de contar, y hay que tener habilidad para acordarse palabras, porque si la cagas a mitad, ya no... ¿Entiendes? Hay que medir todas las palabras. Y fumando. Fumando y con ese acento catalán ahí. Que no lo puedes tú contar. Este es uno de los chistes de los largos que no lo puedes tú contar porque te lo sabes y lo cuenta a tu manera. No, tienes que contarlo. Bueno. El eso eclipsó al esto y nada, en el patio, cosa que no ocurre. Pues voy, vamos si no, no a hacer una pausita. Muy bien. Voy a poner una música. No voy a decir de cuál. Voy a poner dos. Y mira al señor Parra porque pertenecen a películas. No digo cuáles. Es un género. El cine muy característico. Tengo que decir que yo soy un cinéfilo visual, pero bueno. Sí, pero bueno, a nosotros nos gusta el cine también. Y creo que las vaya a conocer. Por lo menos a mí me suena esto un montón. Esto es la que ponía en el cine jerezano. No sé si habéis ido al cine jerezano, claro, alguna vez, ¿no? Pues en el cine jerezano te ponían esta banda sonora siempre antes de empezar la película, a la vez que el acomodador te echaba Colonia. ¿No me acordáis de eso? Pero es muy mayor, Alfonso. Sí, vamos, que pues, tú habrás conocido el Salón Jerez y todas estas cosas, mira que allá, ¿eh? Bueno, ahí va, una pausita. Radio que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria. 107.8 FM. Te seguimos. La genética niega la noción puramente biológica de la raza. Ninguna propiedad psicológica en particular se vincula a las razas. Lo absurdo y peligroso del racismo estriba en que presupone inferioridades y superioridades. Bueno, pues ya está. Uy, ya estamos aquí de vuelta. Que se me acoplaba el. Oye, ahí está Joselito piando. Joselito. ¿Qué películas eran las bandas sonoras? Esta última era El bueno, el feo y el malo de Ennio Morricone. ¿Y la primera? Y la primera por ahí se ha dicho... La leyenda... La leyenda de Hacia Sin Nombre. El Oeste. Nombre, por cierto, el instrumental, ¿no? Porque no canta... Sí, no cantaba, era instrumental. José Luis Parra, ¿te puedo preguntar qué es lo que te pasa con el telescopio, con el LIT telescopio? Está aburrido ya. Cuéntanos tu experiencia, porque seguro que de todas las personas que escuchan este programa, tanto a través de la radio como a través de internet, más de uno tiene un ¿cómo es? Un ETX. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? Que no queda fallo de motor, ¿no? Cuenta tu peripecia desde el principio. Sí, cuéntalo, y así también exorcizas tú. Pues de momento que me han mandado otro, llamé a MEADE, me han mandado otro telescopio y por lo que vemos sigue dando el mismo fallo de motor. O sea que no sé. Estoy un poco desconcertado, ¿por qué me preguntas esto? Estoy bastante frustrado. Hombre, porque posiblemente este problema puede que lo tengas alguien más, seguro. O sea, que lo que te falla es el motor. El motor. Fallo de motor, dice. Eso es lo que te dice en el cacharrito, en el, ¿no?, cacharrito. Se para y dice fallo de motor. Y al otro le pasaba exactamente lo mismo. Entonces le han mandado otro nuevo en sustitución, porque como está en garantía, y lo estamos probando, y vuelve a dar el fallo de motor. Y no sé ya qué puede ser. Totalmente nada tienen que ver las piezas de antes con las piezas de ahora. Claro, no tiene nada. El telescopio es completamente... lo que es la parte central, el tubo y los motores, es nueva. El cacharrito de... El AutoStar. El AutoStar, que es lo de moverlo y de poner las coordenadas y todas esas cosas, sí, es el mismo. Que ese mismo, yo lo he probado en el mío y va. Sí, ese mismo AutoStar. Uh-huh. Que parecía en un principio que era problema del AutoStar y le mandaron un AutoStar nuevo. Y seguía sin andar con el AutoStar nuevo. Me lo llevé yo a casa y con el mío, tanto el mío como los dos AutoStar, el que no le iba y el que le mandaron nuevo, sí que van con el mío. Van perfectamente. Luego no era de AutoStar, era de motor. Y ahora le mandan otro y sigue dándome un problema. Fallo de motor y no hay quien lo arranque. No sé. Yo supongo que si el tipo que está allí, el técnico que está allí, ha hablado con José Luis, le ha explicado el problema, dice yo te mando uno, lo tendrá que haber probado algo, le manda cualquier cosa. Te voy a mandar uno que funcione y lo habrá probado, yo no sé, ¿no? Te lo mandan así sin... ¿Eso que está aquí en España? En sí, Barcelona. Barcelona. Tienen un servicio técnico MEADE exclusivamente para los telescopios que venden en Lidl. Uh-huh. En teléfono tú llamas y te atiende. Por lo visto atienden muy bien y te mandan todo lo que eso, pero... Ya llevamos dos veces y no acabamos de acertar con el de José Luis. Y por eso dice que está frito. Con una gana de poner su telescopio en marcha y no hay manera. Claro, que sin eso no funciona nada. Claro, sin la gracia es que del telescopio, es un telescopio chiquitito y transportable, que no vas a ver las nebulosas más débiles del mundo y eso, pero tiene gracia porque tiene sus motores y apunta donde tú lo digas, con lo cual está muy bien. Si no le van los motores, pues pierde casi todo su encanto. Bueno, seguiremos intentando. Cualquier jueves de estos vienes ya con un telescopio andando. Bueno, pues te deseamos lo mejor en nuestros deseos. Valga la redundancia otra vez. Lito, hace creo que dos o tres semanas tú recibiste una carta de la NASA, sí. Un sobre con un montón de póster. Yo lo he recibido ya también. Yo me apunté a la página aquella. No, explícanos. ¿Pudiste resistir? No pude. No la pude. Que el núcleo duro de la agrupación, menos tú, tuviera el tema, ¿no? Que yo me he apuntado también. Mira. Te has apuntado, oye, pues está bien. No, te mandan a cada cierto tiempo, cuando hay el tránsito de Venus o cualquier cosa así interesante sobre el Sol, te mandan un material muy interesante. Hacen campañas periódicas o más o menos periódicas la NASA de divulgación de algún evento. Y manda, siempre es material educativo para, sí, para colegios, asociaciones, cosas. Pósteres, el póster del sol es chulísimo, ¿eh? Uh-huh. Oye, por cierto, hablando del póster del sol, Joaquín, ¿has conseguido averiguar el tema ese de o traducir o lo que sea, de cómo hacerlo. Sí, lo he traducido, lo he intentado y ha sido un fracaso total el primer intento. ¿No te ha salido? No me ha salido, pero ahora que vuelvo a intentar. ¿De qué estáis hablando? Estamos hablando de que en el póster ese del sol, que te pone las gafitas estas con un cristal, vamos. Sí, rojo y azul. Rojo y azul de celofán, y lo ves en tres dimensiones, pues en el mismo póster por detrás venía con ¿Cómo se hace con Photoshop. Cómo hacer tú unas tomas, cómo hacer tu foto, procesarla en tres dimensiones, una foto cualquiera de personas, de lo que sea, y cómo procesarlas tú para después, cuando te coloques tus gafitas roja y azul, lo veas en tres dimensiones, sea el sol o sea tu niño chico. No, para mí, por ejemplo, cuando me hago fotos en verano, los músculos que se ven en tres dimensiones. Exacto. Ahí. Entonces lo explica ahí, y por lo que me está, con lo que está comentando Joaquín, es que lo ha intentado hacer siguiendo esos pasos, y de momento no. Lo he intentado, ha sido un intento nada más, hay que decirlo. Y he fracasado, pero bueno, se volverá a intentar hasta que salga. ¿Puedes, te acuerdas cómo era más o menos pues, la técnica? Sí, esta? Sí, la verdad es que era muy fácil. Tienes que tomar dos fotografías separadas unos 5 centímetros, más o menos, ¿no? O sea, la cámara la mueves unos 5 centímetros para acá y haces otra. La distancia de los ojos. Que es la distancia más o menos de los ojos, sí. Muy bien, una vez que tienes las dos fotografías en el ordenador, la pasas a blanco y negro, perdón, a escala de grises, o sea, quitas toda la información de color. Y la pasas a escala de grises. La pasas a escala de grises las dos. Una vez que la has pasado a escala de grises, la vuelves a poner en modo RGB. En modo RGB, en modo color. Lo que pasa es que ya no tiene información de color. Te vas a los canales, seleccionas el canal rojo, te vas a la otra fotografía, la seleccionas entera, la copias y la pegas en el canal rojo que tenías seleccionado. A partir de ahí tratas de moverla para ajustarla y se supone que ya lo tienes. Que cuando te pones las gafitas las ves. Es simple, el proceso es muy simple. Pero bueno, yo lo traté de hacer de una jarrita que tenía en la mesa y no sé si es que lo hice demasiado cerca o qué. Pero ha fallado. Pero no conseguiste ver el relieve. Así que lo intentaré otra vez. ¿Qué vamos a hacerle? Pues curioso eso. Sí, es curioso. Viene la técnica como se hace. Y por lo que se leía ahí, por lo que ha contado Joaquín, no parece una técnica súper complicada. Era hacer dos fotos y procesarlas un poquito con Photoshop. Te aconseja que lo hagas primero a objetos inertes, ¿no? Porque no se mueve. Eso, un vasito, una jarra, un florero, algo de eso, ¿no? Si quieres hacerlo a persona, pues tienes que decirle, pues, tienes que tirar dos fotos, no te muevas, no te cosques porque se va todo al garete. Tienen que ser exactamente iguales, solo que separadas por 5 centímetros que muevas tú la cámara. Como si vieras por un ojo y por otro. ¿Y no va una en escala de rojo y otra en escala de azul? No, que va. Yo pensaba también que era eso, Lito. Que va. Es que en el momento en que tú lo copias en el canal rojo, aparecen ahí esos halos rojos y verdes. Azules. Y azules. ¿Eh? ¿Qué? Sí, es curioso. Pues sí. Seguiremos intentando pruebecitas sí, de. Porque cuando el lo acierte. Resultado es lo suficientemente molón como para hacer más de un hombre, intento. Hombre, está claro. Cuando es consiga que hacer una cosa que un florerito o cualquier cosa que te ponga la gafita y se vea en 3D, vamos, eso es una maravilla para después hacer cualquier tipo de. Pues sí. Es una cosa muy, muy chula, sí. Ya que tú puedes hacer fotografía de esa en 3D con las gafitas rojo y azul. Y mira que eso es antiguo ya, porque eso es. Sí. Eso recuerdo yo de jovencito. Sí, de un jovencito. Muy interesante. Había películas que te ponías tus gafas y para ir a verla. La revista Algo también la sacaron, ¿no? Sí, había imágenes que película traía no su fue propia gafa. ¿La de Freddy Krueger? Sí, tuvo una. Tuvo un en trozo, 3D. ¿No? 3D, ¿no? Es verdad, sí. Sí, hubo una de ¿cómo Pesadilla era? Street en 3D. Eso, Pesadillas en Street. Solvig, ¿qué te pasa, hombre? No, que estaba pensando que esta del Ogro, ¿cómo se llama? Que tú te tienes que acordar. Ah, sí, la de una de REC. De REC también está en 3D. De REC, que es como si fuera un corto de REC, está en 3D. Te pones la gafita y se ve muy, muy simpática. Es un corto que es lo que ocurre entre la primera y la segunda película. ¿Ah, sí? ¿Lo habéis visto? Sí, no. Sí, muy simpático. ¿Pero de la misma productora sí, o sí, de sí, alguien? Sí, sí, sí. Pero viene como extra en no sé qué disco de los, no sé si en la 1 o en la 2. Pero estamos hablando de las gafitas estas de rojo y azul. Sí, sí, sí, o rojo y azul. La, porque había otras gafitas que eran no eran rojo sí, y azul. Sí, era un polarizador y tal. No, era el rojo y azul porque yo me la fabriqué. El National Geographic mismo sacó una serie de Marte. Con las. Y otra del Titanic. Yo tengo un libro de constelaciones que lo vendían en la feria, este es el libro antiguo. Y en 3D, las estrellas las ves más cerca, más lejos, depende Sí, para que veas que las estrellas parece que son una constelación, claro, y están ahí, y está uno aquí y la otra está, no sé, exacto, cuánto. Tú el carro, ¿te crees que es un plano o no es un plano? Están totalmente. O dos estrellas que tienen el mismo brillo, no es que brillen igual, es que una está más cerca que la otra y una brilla más, tiene más intensidad que la otra. Tremendamente curioso. Bueno, ¿qué estáis leyendo? ¿Tenéis una revista? ¿Esa revista es nueva? No. No, entonces ¿para qué la traes? No, es la de mes de febrero, de Tribuna. Que el otro día te recibí una noticia de... Está el Sky and Telescope y luego hay otra revista que es Sky Night, que son de los mismos. Sí, lo he visto, sí, ha cerrado. ¿Qué? Que ha terminado. ¿Por qué? Pues no, la cierran. Yo traje un ejemplar hace poco, en el mes de enero. ¿Pero de cuál? Del Sky Night, es el Sky Night, que es una especie de Sky and Telescope B, más sencillita, para más aficionado, con mucha cosa práctica para ver en el cielo ese mes, más que nada. No con artículos tan potentes como el que trae Sky. No encuentro la noticia, pero la han cerrado. Pues es de la misma serie que el Sky and Telescope. A ver, la revista Night Sky, no Sky Night, Night Sky. Night Sky, sí, sí. La revista hermana de Sky and Telescope, Night Sky, ha terminado su ciclo y se informa que no se publicará más. Su primer número apareció en mayo-junio de 2004 y el último pues en marzo-abril de 2007. Uh-huh. Yo tengo el que traje yo aquí, que lo compré por casualidad, lo vi en diciembre en una tienda de revistas. Yo cuando fui a Alicante, creo que era diciembre. Creo que era el de diciembre, ¿eh? Me sorprende porque la fama que tiene Sky and Telescope de sacar revistas decentes, muy buenas, no creo que haya lanzado, que ha sido un fracaso, bueno, pues como para dejar de mandarla. Se habrán abonado muy poca gente. Sí. Pero Sky tiene muchos suscriptores. A lo mejor le siguen gustando la Sky pura y no. Claro, la mayor. Se vende mucho más el Sky. Pues han dicho, pues ¿para qué queremos dos? Claro. Pues lo centralizamos todo en el Sky and Telescope. Uh-huh. Esta semana ha habido fotografías por ahí de la NASA. Uh-huh. Que de nuevo. Hay evidencias de que ha habido agua en Marte, ¿no? Así es. ¿O lo creéis? Sí, claro. Que evidencia de que haya habido agua, es lo que está siendo muy complicado es encontrar agua. Pero evidencias de que ha habido agua, yo creo que se han descubierto bastante y bastante fehacientemente científicas, vamos. Uh-huh. Otra cosa. Por cierto, una cosa que yo quería preguntarte, Alfonso. Te has mandado al grupo unas preguntitas, sí, con mucha guasa. Las tengo aquí para... ¿Eso qué? Eso... Luego explicaré. ¿Eso tiene tela? Luego vamos a hablar de eso. Vale. Le tengo una envidia a los amigos del hemisferio sur. Han tenido un cometa, bueno, nosotros lo hemos visto de refilón. Pero ellos lo han tenido, el Marnau, vamos, increíble. Y ahora van y tienen una supernova. Sí. Pero tú me dices, y yo sé dónde la has sacado tú. Sí, porque la mandó Jesús Tejedera al grupo de Astrocor y yo la reboté al nuestro. A mirarlo, pero si estamos en invierno, ¿cómo podemos ver Escorpio? ¿A qué hora de madrugada? No sé, yo cuando vi la noticia me pareció interesante, una supernova en Escorpio y tal, y la mandé al grupo. Sí, pero dice, venga, todo el mundo a mirarlo. Pero la leí en el grupo de Astrocor, como tú creo también lo recibes. Pero ¿cómo vamos a ver Escorpio? Y la mandé para que nuestro grupo esté enterado de esas cosas. Pero claro, después cuando tú pusiste el correo, digo, es verdad, que un Escorpio ahora, mes de febrero... Pero es que ni el norte, ni el sur, ni nadie. O sea, Escorpio está donde está y el Sol está donde está. Y si Orión está en el cielo, Escorpio está escondido. Eso está claro. Pues están al contrario. Vale, Escorpio va para matar a Orión, ¿no? Cuando Orión se pone, el Escorpio sale. Y Orión ahora es cuando está. Sí, bueno, ya se está escondiendo un poquito, ¿no? Sí, sí. O sea que va a ser bastante dificultoso. Pues lo han descubierto ahora, se tendrá que estar viendo en algún sitio de ellos. Es que después ya no he tenido tiempo de... Lito se ha puesto como, ¿te acuerdas el concurso aquel de Tiempo de Sobra? Buscando sí, ahí con los... Sí, pues... Es que en el Sky yo viene un mapa de la eclíptica donde están los planetas y el Sol. Pues busca usted. Con respecto a la... al fondo de las estrellas. Y ahora pone que el Sol está en Aries, pasando, tiene que hablar micro Lito, si no en dirección de, ha pasado por Acuario, está en Piscis y va para Aries, y tenemos ¿dónde está? Aquí no aparece. Ah, Sagitario, Escorpio. Escorpio está detrás del Sol, pero está cerquita. Claro. Probablemente se puede ver. Pero se de madrugada. Puede ver, pero muy poquito tiempo, ¿eh? Si está detrás es cuando se ponga un ratito. Sale el, claro. Cuando se ponga un ratito por el horizonte y según qué latitudes. Al atardecer, no de madrugada. Por eso. Porque Orión está de noche. Tiene que ser al atardecer y rápidamente ponerse. Bueno, pues es que por visto dice que aparece una segunda nova. No sé. Está la cosa ahí totalmente... En la zona de Escorpio, vamos, es una zona... Bueno, tú te referías a... Esas son preguntas de lo que te ha dicho el tiempo es oro. Tenía el día 12 enciclopedias ahí para mirar. Una pregunta ligada con otra, con otra, con otra. Y al final te preguntaba, ¿cómo es el cuñado del...? ¿Pero eso dónde lo has sacado en serio? Espérate, la preguntita, ¿no? Sí. ¿La vas a leer ahora? Sí, las preguntitas son geniales. Son geniales, totalmente, vamos. Espérate. A ver si las encuentro, porque las tenía aquí me en la gustaría pantalla. Tener un rato para resolverlas allí entre internet y las enciclopedias que hay por allí, pero no son obvias, vamos, que hay que investigar. Bueno, pues os juro que yo la tenía aquí delante y por buscarlo de la nova se me ha ido. ¿Y de verdad que eso es para un... se las pone quien sea a niños de secundaria? Claro que pues eso puede ser también tranquilamente como trabajito durante todo el curso. Durante todo un trimestre o lo que sea. A ver quién me contesta esto, ¿no? Pues ahora mismo no las tengo. Por lo que voy a hacer, voy a poner un poquito de música mientras la encuentro, ¿vale? Muy bien. Porque es que la tenía disponible y nada, que se me ha perdido y no sé dónde se ha metido. Y os pongo otra música. Y sois capaces de... ¿También película? Sí, ahí va. Pues ya la he encontrado. La música, La Conquista del Oeste, que la semana pasada la referíamos. Buenísima, bonita. Un famoso anuncio de cigarrillo. No es exactamente igual. No. Hay tres músicas que se parecen mucho, que es la que tú dices, La Conquista del Oeste y Horizontes de Grandeza. Chan, chan, chan, chan. No me han gustado las películas del Oeste mucho, pero la música sí. Bueno, en películas del Oeste hay algunas que son... A mí sí me han gustado. Yo soy un fan. Es que depende de la película del Oeste. La película para mí, la película del Oeste que más me gusta se llama Chain. protagonizada por Alan Ladd. Uh-huh. ¿Eh? Esa película en la que el niño, que hay un remake hecho por Clint Eastwood, ¿no? El jinete pálido. Uh-huh. Y no, estaba pensando el que no recuerdo ahora mismo el título en castellano. Ah, Raíces Profundas. Uh-huh. En Raíces Profundas. En Raíces Profundas tienen que quitar Van Helsing, que es el coprotagonista, y Alan Ladd tienen que quitar un tocón de madera. Uh-huh. Y en la película del jinete pálido es un trozo de una piedra grande la que tienen que partir. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, pues estos son unos enigmas que le pone un profesor a niños de 12 años, primero de eso. Y el compañero mío, el padre, me dice, esto en realidad son problemas para los padres. Porque papá, niños, papá, ayúdame, papá, que papá. Me han puesto esto en el cole, el padre ya. Y tiene WhatsApp, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿La habéis descubierto? Pues, no he tenido tiempo, pero me gustaría, bueno, si los habéis resultado, no decirlo. Yo de verdad es que yo felicito a ese profesor, vamos, porque totalmente. Son geniales esas preguntas. Y además, es que es parecido al del tiempo joven. Por eso te estaba diciendo. Tiene que hartar de buscar cosas para llegar. Una llega a la otra, otra llega a la otra. Unas son muy fáciles, pero para un niño no es fácil. No, para un niño. Pero bueno, la primera. Pathfinder consiguió llegar en 1997 a un lugar al que nadie había conseguido llegar jamás. Hace poco tiempo, dos gemelos consiguieron de nuevo llegar a este lugar. ¿Cómo se llama el lugar exacto al que llegó el gemelo cuyo nombre es más largo? ¡Qué bonito! No digo la respuesta porque no la tengo, pero sé de qué va. No, no la digas, no la digas, que yo tengo ganas de ponerme a... Sé de qué va. Y sí, supongo sí, esta, que todo el mundo... esta como lo del Pathfinder y tal, sé un poquito de qué, que va. Sé un poquito de qué, vale, puede. Es muy astronómica. Sí, sí, sí, por eso. Voy a decir la otra astronómica. Percival Lowell ya había previsto la existencia de este planeta que recibió su nombre en parte por las iniciales del astrónomo PL y en parte por uno de los hijos de Crono que fue PL. Engullido por su padre nada más nacer. Uno de los hermanos de este dios fue amamantado por una nodriza y con su piel se hizo una armadura. ¿Puedes decirnos el nombre de la armadura? Tiene hueso también, ¿eh? Está pero todo bien. El mundo sabemos de qué estamos hablando. Sí, sí, sí. Esta no lo vamos a decir. El planeta está claro, tal. Sí, además el héroe también sabe quién es. Ahora el ya, hermano, ya el hermano de este y todo, y la piel de la... Bueno, ya hay que investigar un poquito. Bueno, pero va pero, fácil, va sí, fácil. Sí, sí, sí. Otro enigma. Si al último dragón le restas el último mono y le sumas el último gallo, ¿qué animal resulta? Esto es horóscopo chino. Está claro. Está claro. Es cogerse claro. El horóscopo chino y ver el dragón menos el no sé qué, 1900 tal, menos. ¿Y este? ¿A qué año? Chivat. No, eso es que está claro. ¿Y este sé yo cuál es? Chino. ¿Este sé yo cuál es? ¿Del tirón la respuesta? No, bueno, pero no lo diga, no lo diga así. Pero no lo voy a decir. La traemos para el próximo jueves, sí, ¿eh? Y además voy a traer, pues como se refiere a una música, voy a traer la música. Ah, venga. Y además, bueno, ya que ya. No es la Pantoja. El líder de la banda nació en una ciudad cuyo nombre fue definido por Defoe como Dear Green Place. El mismo día que nació en Río de Janeiro un presidente acusado de corrupción en 1992. ¿Podrías decirnos qué álbum de este grupo fue éxito de ventas en 1985? ¡Qué buena! ¿Sabéis de quién estoy hablando? No. Yo esta es la única, la que menos de encaminar. La otra tengo ya el encaminado, pero esta no estoy encaminado yo ni en absoluto, vamos. Yo os puedo decir... Yo gasto poco en discos. Pero este lo tienes. Que he comprado ese disco. Ese disco no lo he comprado, lo compré en su ¿entonces tiempo. ¿Entonces es de Julio Iglesias? De Julio Iglesias tengo Hey. Me gusta. Bueno, y todos los meses pone cuatro preguntas de estas. El tío, macho, porque el tío no veas tú. Los temas no sé si los da, pero pero es que eso me parece, lo que dice Joaquín, me parece genial que se pongan a darle al tarro a la gente para averiguar esas cosas, claro. Que no tiene ningún tipo de... No. De ni eso ni no son matemáticas, ni astronomía, ni nada. Es darle al coco, que es una cosa claro, de la que los pero gente sabes, hoy no hace tú nunca. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que aprende mientras vas buscando? Por eso digo. Que además que el niño... Ya no, los niños no buscan la biblioteca no buscan, como buscábamos no buscan. Nosotros. Pero que aprende un niño a buscar en internet. Es que yo ya te digo que son geniales para como ejercicios de búsqueda de internet. Yo claro. Es que lo sé por experiencia propia, ¿no? Tú das un curso de internet y o le das faena. Y mira que internet es amplio y que puedes encontrar lo que te dé la realísima gana. Pero o le das faena a la gente que tú le digas, búscame esto, o se te cruzan de brazos. No saben qué hacer. O se te cruzan de brazos. Entonces, yo cuando he visto esos cuatro o cinco problemillas, digo que esos son geniales, esos para tener a un tío 10 horas tranquilamente de dar porque, que te pego. Porque es el tema, porque lo difícil no son las respuestas, son las preguntas. Claro. Me explico. Eso otra vez tengo que comentar una frase de Marx que decía, cuando tenemos las preguntas, tenemos las respuestas. ¿No? Y es la verdad, o sea, lo difícil en ciencia es formularse las preguntas, no las respuestas. Una vez que te formulas la pregunta o la necesidad de la pregunta, la respuesta está a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque hay mil pensando en la respuesta, pero hay que plantear la pregunta y también tener curiosidad. Porque yo qué quiero que te diga, pero yo estoy 5 horas delante de un ordenador con una conexión a internet buena y a mí no me hace falta que tú me digas, búscame esto, ¿eh? Ya me buscaré yo las papas de... No, pero me vengo a referir a que las bibliotecas están ahí, internet está ahí, pero ¿qué es lo que buscas? O sea, tienes que plantearte una búsqueda, un porqué, qué buscar, ¿no? Porque todo ya sabemos que todo está ahí. Pero además, si no tienes, digamos que el incentivo de la pregunta, no buscas nada. A la hora de buscar, el buscador ya por excelencia es Google. O sea, en Google. Google. Y es un mundo, ¿eh? Manejar Google no es poner bla, bla, ya está. A mí me encanta. Ahora hablaré también del correo de Google, que se han lucido, ¿eh? A mí me tiene enganchadísimo. No sé si lo estáis utilizando alguno de ustedes. ¿El Gmail? Sí, tengo yo una cuenta. Genial. Además, es que no tiene nada que ver con el resto de correos que hay por ahí, ¿no? Aparte de la capacidad que tiene, la manera de la estructura que tiene, los correos van por conversaciones, no existen las carpetas. Muy distinto. Pero cuando te acostumbras, te engancha. Y a lo que iba. Por ejemplo, tiene una facultad de Google que son las alertas. O sea, tú le dices, quiero que me avises cada vez que se produzca una noticia de astronomía en el mundo. Y le pones las palabras clave, clac, clac, clac. Bueno, yo recibo todos los días 3 o 4 correos de periódicos que ni sabía que existían. La verdad de Chile, una noticia de astronomía. Uh-huh. Eso es genial. Yo eso no lo desconocía. ¿Sabes el trabajo que te ahorra? Yo eso lo desconocía, lo de las palabras clave, eso lo desconocía. O sea, tú buscas y le dices una palabra clave de un tema que a ti te... Por ejemplo, Alejandro Magno. Quiere saber qué se publica de Alejandro Magno, ¿no? Y te lo van viendo todos los días. Hombre, tienes que ser una cosa... Que se mueva, porque no. Sobre Alejandro Magno no creo yo que haya mucho movimiento. No, pero si pones, ¿qué te digo yo? Si tú pones que te avise cada vez que hablen de Bush, ¿para qué te digo? Por eso, te llegan todos los días 200. Claro. Y astronomía, bueno, pues... No, pero te lo resume, que está muy bien. Bueno, queda un cuarto de hora. De vez en cuando... ¿Qué? Ah, no, que te he visto con el periódico y yo vale algo. De vez en cuando yo comento mis aventuras informáticas con el Linux. El Linux, Joaquín me ha dicho, ¿cómo eres? No sé qué. Es verdad, reconozco que tengo una relación de amor-odio. Una vez lo quiero mucho y otra vez lo detesto. Ahora toca quererlo. Ayer puse la última versión de Guadalines en el CD Live. Este que se mete el CD y no tiene que instalarlo. ¿Me ha gustado? ¿Joaquín? Sin comentario. No, lo digo, me ha gustado. O sea, es que tu relación con Linux es muy, muy extraña, Alfonso. Por eso te digo. A ti tú quieres comparar el mundo Linux con el mundo Windows, y tú quieres que Linux te lo ponga tan fácil de que sea simplemente lo instalo o lo arranco una vez y todo funciona perfectamente y no tengo ninguna clase de problema. Y porque claro, tú ya con Windows no tienes problema. Y claro, es que no puedes comparar, porque tú con Windows llevas trabajando, ¿cuánto? ¿7 años? ¿6? ¿10? Desde que inventaron Windows. Desde que inventaron. Y ya no te acuerdas de los cabezazos que te has pegado y de el pringao how to. No sé si lo mandaré al grupo, hombre, el pringao how to. ¿Eso qué es? Eso es, ya lo mandaré. No, eso no. Bueno, lo voy a comentar. Para es oyente, simplemente claro. De cómo se abusa de los amigos con el sistema operativo Windows. Tengo este problema. Yo voy, el que sea va y te lo soluciona, ¿no? El pringao. How to. Cómo ser un pringao, ¿no? Y claro, ya es que de eso no te acuerdas. De cómo te has peleado con los modems, de cómo, de los problemas que te han dado los virus, de. Ya no te acuerdas. Y claro, ahora metes un sistema nuevo y quieres que ese sistema funcione perfectamente en tu equipo sin tener que hacer prácticamente nada y del tirón. Pues macho, se siente, pero no. Hay que pelearse un poquito con él. Hay que pelearse un poquito con él, evidentemente. ¿Que ha mejorado un mundo? Pues evidentemente. Ya eso, los Live CD, que tú los metes, te configura el entorno gráfico, el escritorio, te configura la conexión a internet normalmente y te lo configura absolutamente todo, pues es una ventaja muy gorda. Evidentemente, no es como al principio que tenías que estar con los disquitos, con el compás, instalando el Linux, era entorno consola, y ahora me voy a pelear para que me funcione el entorno gráfico. Pero bueno, ahí está, ¿no? Que tú tienes que poner también de tu parte un poquito, si no. Sí, pero el problema está. O sea, yo de acuerdo contigo. No estás de acuerdo conmigo, porque tú ahora me vas a decir: el problema está en que en Windows tengo librerías, tengo libros, tengo no sé cuánto. No, y en Linux tiene internet, donde está toda la documentación posible que hay y por haber de Linux. No voy por ahí. Uy, el problema está en que no te reconoce la cámara. En Windows tampoco. ¿Cómo que no? Sí, hombre. Windows no tiene ya los problemas que tenía antes. Tú te compras cualquier producto hoy y Windows te lo reconoce. Sí, métele, vamos a ver, una cámara ultramoderna o lo que sea, ponlo con un sistema Windows que esté un pelín obsoleto, un pelín atrasado. Si hacen falta los drivers, te hacen falta sus cosas, como siempre. Es que eso es así. ¿Quieres que te diga? Si tú metes un dispositivo que esté un poquito más desfasado, ¿lo tiene? Claro. Hombre, por supuesto. Tienes que tener su drive. ¿Puede intervenir? Sí. Windows te obliga a tener cada día un equipo más potente, y el equipo potente te cuesta un pastón, vamos, increíble. Por eso me interesa y ese, tanto. Y ese es el tema de Windows. O sea, el Windows está continuamente. El Windows y, por supuesto, los programas de juegos y tal, ¿no? Que llega el chavalito, quiero meter este programa, pero no me funciona en el equipo que tengo, necesito un equipo mayor. Y yo creo que lo que se incentiva es el consumo desaforado. Y yo creo que Windows lo hace perfectamente. Por eso, cuando ha salido ahora el Windows Vista, pues probablemente en el ordenador, por ejemplo, que yo tengo el Windows 98 todavía, y que ya no quedan los recursos, ya lo ha quitado de la página de Microsoft, se ha quitado los recursos de Windows 98, ¿no? O sea, ya en Microsoft no responde a... Ya no da soporte. No le da soporte. ¿Eso qué significa? Que necesitas, por narices, si quieres seguir manteniéndolo, un ordenador mayor. Te obliga el propio sistema. Yo creo que ahí está la clave del asunto. Entonces, claro, lo que tú dices es verdad. Es un sistema que esté un poquito obsoleto. Por ejemplo, Windows 98 ya va arranqueando totalmente. Instalarle una cámara de esta de que acaba de compartir hace 15 días. Bueno, el mismo programa este de el Google Earth, ¿no? No se puede ver en Windows 98. Necesitas un sistema operativo mayor, por lo menos el XP. No sé, el otro día no sé qué instalé yo en el ordenador que tengo con el Windows Millennium. No podía, claro. No creo que era. Pues fíjate tú, si el propio Windows no es compatible con sus propios programas, imagínate. Así, el Windows Media Encoder, con el que codifico los programas para subirlo a internet. No te deja. El problema de Windows es ese, que no es compatible ni con sus propios programas. Si a mí la idea de Linux me encanta. Ojalá yo pudiera tener un ordenador que fuera todo libre. Pero claro, lo puedes tener. Lo único que pasa es que tendrás que calentarte la cabeza un poquito. Sí, pero lo que yo me refiero... Que todo funcione como una seda. Si me la calienta, de hecho me la caliento. Pero que veo que todavía no está al alcance el usuario medio, normal. Yo... Es verdad que no es... O sea, yo siempre he criticado mucho a Microsoft y a su sistema operativo, pero hay que reconocer una cosa, macho, y es que lo han hecho muy bien. Y han hecho la informática tan intuitiva que cualquiera empieza a manejarla. Y que, bueno, que en otro sistema operativo pues hay una curva de aprendizaje, evidentemente, ¿no? Ahí está el valorar qué merece más la pena. Si el que alguien que no tiene ni idea coja un ordenador y empieza a manejarlo del tirón, o que se forme un poquito antes. Una curiosidad sobre Linux y Windows. A ver, el ordenador se conecta para afuera a través de los puertos, ¿no? ¿Digo bien? Sí. Vale, ¿no? ¿Los puertos en Windows son los mismos que en Linux o son cosas completamente distintas? No, son los mismos. Si estamos hablando de comunicaciones en redes, el puerto no es ni más ni menos que una posición de memoria por el que establezco una comunicación con algo. Es lo mismo. Entonces es lo mismo. De hecho, tú te manejas en Linux, empiezas a ver páginas web y te manejas por el puerto 80, que es el puerto estándar por el que se ven las páginas web normalmente. El 21, ¿vale? Pero que no, eso no es privativo del sistema, eso es simplemente el sistema de comunicaciones del protocolo del TCP/IP. Lo que sí admiro y lo que me gusta es que tú instalas un CD de Linux y accedes al disco duro como si fuera Windows, ¿eh? Igual. Porque es un sistema tan abierto, que permite el acceso a muchísimas cosas que en Windows no te deja. Es que verás, te lo cuento, por ejemplo, la experiencia que tú dices, remontémonos años a mí más de una vez se te iba a Windows y tenías que formatear el ordenador, perdía los datos, un follón para configurarlo otra vez. Y hoy día se te va el Windows y metes un CD de Linux y por lo pronto ya tienes conexión a internet. Sí, eso es, yo he probado el Ubuntu Live. El Guadalines viene, sí. Está basado en eso. Y lo único que no rulaba era la impresora. Porque me imagino que necesitaría... Tienes que instalársela. Pero lo demás, perfecto. Todo. O sea, conexión, tal, todo. Perfecto. Y la impresora normalmente, bueno... conociéndote, no creo que tengas ningún problema en hacerla que funcione. Ajá. No, fue una prueba. O sea, yo bajé el programa, quería probarlo y lo probé, porque ya te comenté que querías una partición, ¿no? Pero alucinante, vamos, me pareció alucinante. Tenía su hoja de cálculo, la base, todo un disco, es alucinante. O sea, yo eso no lo había visto en mi vida. La ventaja que trae es que tú te compras Windows, no trae nada. No, exacto. Solamente trae Windows. Por eso digo que el paquete completo del tirón, incluso había juegos y todo. O sea, que era... No, es que trae todo. De fotografía, de todo. O sea, todo lo que tú necesitas para una cosa normal. Vamos, sí, se lleva, de escribir, de hoja de cálculo, ¿no? De un programa de retoque fotográfico, algún programilla de astronomía trae. Uh-huh. Yo he manejado un poquito el Canopix. Sí. Y una vez, a raíz de que José Luis un día comentara lo del Ubuntu, también lo he probado. Me pareció también. Que quiere decir que el Guadalín es el de la Junta de Andalucía, sí, que distribuyen. Bueno, todos son gratis. Iba a decir algo, se me ha ido. Mira, si yo pongo el CD Live, sí, y quiero instalar una impresora, ya eso no me vale, ¿no? Ya necesito instalarlo en un disco duro normalmente, ¿no? Porque claro, si no, luego no me va a guardar esa configuración, ¿no? Tendrías que... yo es que los CD Live no lo controlo bien, pero imagino que alguna opción de guardar configuraciones tiene. Tiene, ¿no? Sí, claro, que se grabas un ficherito en el disco duro y cuando vuelva a arrancar... Yo pienso que es más que nada para una emergencia. O sea, tú dices, necesito hacer ahora un... Sí, pero es que es tan cómodo el CD Live, porque tú lo metes y no tienes que hacer ni particiones ni nada. Sí, pero ten en cuenta una cosa, que pierdes, mucho más lento. Pierdes potencia, evidentemente, claro, o sea, porque normalmente la copia que tienes en el compa es copia que viene comprimida. Entonces, tardas tiempo entre que descomprimo y ejecuto la aplicación. Si lo vas a utilizar realmente, pues macho, parto, instálalo en el disco duro, que te irá mucho mejor. Ese es el problema. Pues lo único que tienes que hacer es una partición. Sí, hacer una partición único. De disco duro. Eso lo hice yo en el otro. Bueno, lo hice, no, me funcionaba. Te voy a decir la verdad, ¿no? Ya. Lo hice, me funcionaba la partición. Lo que pasa es que como no me gustaba, era el Guadalinux 3, era muy malo, malísimo. Lo quité y eso ya no había manera de echarlo a andar. Para con el Ubuntu que, o el que... No, pero es que su problema es simplemente el gestor de arranque. Sí, ese es mi problema. Que cuando él arrancaba, claro, él había tenido Linux y el gestor de arranque que le salía ya no tenía Linux y el gestor de arranque fallaba. Bueno, pues eso, el gestor de arranque pone uno o dos y ya está, no va a un sistema o a otro, ¿no? O quítalo. Hay órdenes en Windows para recuperar ese sector de arranque, digamos, esa... Y quitar el, vamos, cargar el gestor de arranque de... Sí, pero tú no me negarás que eso no lo sabe todo el mundo. Como decía el Mulder, ¿no? La verdad está en la red. Exacto. Ya, el problema, ¿sabes tú cuál es? Que cuando se te escacharra el ordenador no te puedes conectar a la red, no puedes preguntarle. Ese es el problema. Pues mete un Lyser y ya está. Pero para eso está el How-To, los amigotes. Y llama por teléfono. Pringado How-To. Aparte que creo que ese tema ya salió aquí y creo que te dije cómo recuperarlo, ¿eh? Pero es complicado, no me entero. Soy torpe para eso. Más grave es que te manden dos telescopios que ninguno funciona. Este está quemado. Oh. Pero el telescopio lo tiene frito. Le va a pegar una patada al telescopio. Bueno, nah, chicos. Verás tú cómo se soluciona el tema. Pues el programa de hoy ha dado de silla. Pues nada. ¿Las preguntitas las tenemos de deberes, Alfonso? Yo las mandé hace una semana no, casi. No, pero digo, para el programa de radio del próximo jueves decimos, esta es la contestación. ¿Y por qué? ¿Por esto? ¿Dónde la encontré? Yo casi la sé. Yo plantearía, porque lo pido como favor personal, ¿no? Sí. De que cada uno escribiéramos una preguntita de esas también. Pues sí. Calentarnos la cabeza e intentar hacernos una tanda buena de preguntitas de esas. Exactamente, el rollo es que se te ocurre una pregunta semejante. No, no, pero es que cada uno yo pensando creo que en lo que fácil, domina, no, digamos. Pero es que las preguntas de ese tipo se hacen al revés. Tú dices, Where You Were Here de Pink Floyd. Un disco. Y dice, bueno, ¿qué año fue? ¿Quién ganó ese año las elecciones de no sé cuánto? Y vas para atrás. Esa elección, esa, lo primero que sabes es la respuesta. Y vas tú para atrás inventándote la pregunta. ¿Vale? O un jugador que metió un gol, no sé qué. Pues fulanito. Vale. Venga, entonces vamos a hacerlo. Vas para atrás y te inventas un pedazo de preguntas. Así es como se hacen ese tipo de. A mí es que ese tipo de preguntas es que me encantan. No, yo me acuerdo, digo, esto le gusta a la gente. Está interesante eso, porque te come el tarro. La guasa que diga, ¿cómo se llama el sistema operativo que comentó en su programa de radio aquel personaje que... Y se refieren a ti. Y todo el mundo llamándote por teléfono. Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta luego. Buenas noches.